Esencia, te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Bam, bam, bam, bam, bam, bam.

las estrellas de los 80 en la esencia. We'll be right back.

esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. La esencia del rock and roll y la esencia de la vida en un solo programa. La esencia. Porque toda música tiene su esencia. Y la esencia tiene el rock and roll. Y para eso, La Esencia entrevistará y musicalizará al invitado de hoy. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a las entrevistas por La Esencia. Hoy traemos una banda de Venezuela, más exactamente Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Ellos son Miserium, Miseria Humana es el nombre de origen, y reflejan en sus letras la intensidad de su música, posicionándose entre una de las bandas más destacadas en la escena metalera de la ciudad de Valencia, la capital del rock, llegando su material incluso a otras ciudades del país y también de manera internacional. Miserium se formaron en el año 2012. Se caracterizan por su propuesta musical fusionando diversos subgéneros del metal, como el hardcore, el deathcore, el thrash metal, el death, el nu metal y el slam. Su primer EP, llamado Demencia, fue grabado en el año 2014 y 2015. Este no fue lanzado oficialmente hasta el año 2023, impulsando un reconocimiento para los integrantes en sintonía con el crecimiento del rock nacional. En el año 2024 entran a los estudios a grabar su primer live session llamado Session One, material disponible en todas las plataformas de música y en formato de video en el canal de YouTube. Desde entonces han compartido escenario con muchas bandas de gran trayectoria en Venezuela. Por ejemplo, Bajo Cero, Metástasis, Brutal Assault, Sick Film y Hecatombe, destacando su evolución musical en presentaciones importantes, ganando reconocimiento dentro del género. Como por ejemplo, participaron en las eliminatorias del Metal Wacken Venezuela Hit Valencia. También participaron en el Rock Hecho en Casa, en vivo en el Teatro Municipal de esa ciudad y cerrando en diciembre del año 2024 con su más reciente canción, Divo. Miserium promete seguir dando de qué hablar en la escena metalera venezolana en el año 2025. Atentos con ellos. Pero dejemos que sea la música quien hable. Oigamos la primera canción de Miserium, llamado Discordia. Estás en las entrevistas por La Esencia. ¿Qué tal, mi gente? Somos Miserium de Valencia, Venezuela. Queremos mandarle un saludo en especial a Eric Norambuena del programa La Esencia, que se estará transmitiendo desde Santiago de Chile. Somos Miserium. Muy bien, Javier, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén escuchando el programa. Bienvenido a La Esencia. Unas palabras para comenzar y romper el hielo en la sección de las entrevistas de La Esencia. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren todos muy bien. Por aquí quien les habla, Javier J.R. Grencor, vocalista de Miserium de Valencia, Venezuela. Quiero darle las gracias a Eric Norambuena por la invitación a su programa La Esencia de Santiago de Chile. Agradecidos por la invitación. Y bueno, la primera duda que me saltó leyendo su reseña. Entre tantos estilos y subgéneros del metal que ustedes interpretan, ¿con cuál es el que más se identifican para crear su música? Entre tantos estilos y subgéneros que hay en el metal, esa es una buena pregunta. Bueno, la verdad, nosotros a la hora de componer los temas no nos basamos en un género como tal, sino que agarramos varios estilos de música para luego hacer nuestra música, porque tenemos temas con influencias de hardcore, de metalcore, de slang, tenemos riffs de new metal y de deathcore. Más que todo nos identificamos como música extrema, porque es una variación de varios estilos, por lo tanto somos música extrema. Hay muchas personas que nos dicen a nosotros, oye, pero ¿qué estilo son ustedes? Nosotros somos música extrema, porque a la hora de componer la música de Miserium, nos basamos y agarramos varios estilos, varios géneros diferentes para crear nuestra música. No nos basamos hacia una línea como tal de un género, sino que agarramos esa línea de varios estilos para hacer nuestra música. Yo creo que ahorita hay muchas bandas que están haciendo lo mismo que nosotros, están agarrando influencias de otros estilos para hacer música. Por lo tanto, Miserium es un estilo de metal extremo. Ok, perfecto. Entonces se identifican solamente como metal extremo. Ya lo saben, Miserium, metal extremo de Valencia, Venezuela. Muy bien, Javier. En el año 2014 graban su primer trabajo. Pasaron 9 años para ser lanzado al público. ¿Cuál fue el motivo de la espera? El motivo de la gran espera por más de 9 a 10 años fue a raíz de todo lo que sucedió aquí en Venezuela. Todos los integrantes que en ese momento conformamos Miserium para ese entonces, tuvimos que salir de Venezuela y emigrar hacia otros países por todo lo sucedido en ese momento. Luego de que estuvimos por fuera del país, decidimos volver otra vez a Venezuela para continuar con nuestro trabajo en Miserium. De hecho, Miserium tuvo que hacer varios ajustes en la formación para seguir con el proyecto, ya que en ese momento uno de los fundadores, como lo fue Moisés Velázquez, en el bajo, y uno de los guitarristas principales, para ese entonces Glenn, no regresarían más a Venezuela. Por lo tanto, se tuvo que buscar a otros músicos para así tener una nueva formación de Miserium. De allí fue que decidimos lanzar otra vez SP Miserium llamado Demencia, y luego grabaríamos una sesión en vivo que dio muchos frutos tanto aquí en Venezuela como en Latinoamérica. Ok, entiendo. O sea, prácticamente es una constante lamentable de los músicos de las agrupaciones en Venezuela, ya que muchos han emigrado buscando un futuro mejor. Muy bien, vamos a escuchar música, que es a lo que vinimos. Vamos a escuchar la canción número 2. Y esto me recuerda a una persona. Bueno, la canción se llama Farsante. Es Miserium por la esencia. Venezuela. Let's go. bien, acabamos de escuchar al farsante, no al que canta, me refiero a la canción. Muy bien, estamos con Miserium de Valencia, Venezuela. Javier, al momento de componer sus canciones, ¿quién compone las mismas? ¿Quién es el que le pone pues la letra? ¿Quién es el que le pone la música? O a lo mejor son todos los que cooperan con la formación, con la creación de esta maravillosa y brutal música que estamos escuchando. ¿Qué es lo que desean transmitir también con sus letras? Bueno, en Miserium todos tratamos de componer. No hay una o dos personas que se encarguen de las composiciones. Todos hacemos el trabajo porque tenemos un gran equipo de trabajo demasiado profesional y todos nos encargamos de la música. Yo por lo general compongo las letras. La música de Miserium y las letras dan una atmósfera de brutalidad extrema hacia la humanidad. Tenemos temas relacionados con la devastación, el rencor, el odio, la falsedad a su semejante, el caos, la manipulación de la mente humana. Tenemos un tema llamado Devastación que habla sobre lo que ocurrió el día 26 de abril del año 1986 en la planta nuclear de Chernobyl. Miserium ha reflejado su música por más de 13 años, más allá de la brutalidad y con un equipo de trabajo que cada vez está más sólido a la hora de componer canciones para todos los amantes de la música extrema. Muy bien, me parece perfecto. Ustedes están mirando más allá de las fronteras de Venezuela. Muchas bandas se crean sus canciones con lo que sucede en el país, que es bastante, ¿no? Pero ustedes ya están mirando hacia otro lado. Eso me parece perfecto. Muy bien, y esta es casi una pregunta obligada. Miserium, en la reseña leí que darían de qué hablar este 2025. Dejó abierta la puerta, dejó abierta la ventana, dejó abierto el garage, dejaron todo abierto para que la gente se quedara pensando qué es lo nuevo que trae Miserium. ¿Nos puedes adelantar algo para que no nos agarre de sorpresa? Digo yo, ¿no? Los planes a futuro de Miserium ya están encaminados. Estamos trabajando en dos sencillos promocionales que verán la luz a mediados de este año, así como grabaciones de videos musicales, sesiones de fotos y que Miserium siga creciendo como lo estaba haciendo. Este 2025 para nosotros ha sido gratificante y muy brutal. De verdad que este 2025 queremos hacer una gira por toda Venezuela y que se nos sigan abriendo las puertas por todos lados. Queremos también hacer una gira por Latinoamérica, pero son cosas que vamos a venir preparando y que bueno, que no le vamos a adelantar mucho porque va a ser sorpresa, pero este 2025 para Miserium y para cada uno de nosotros va a ser una brutalidad extrema. Y de verdad que agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos están brindando y bueno, ahora es que hay Miserium para rato. Oye, qué bueno, me gusta que piensen así en grande. Eso lleva pues a las bandas a triunfar. Y bueno, con el manager que tienen, Carlos Ortega, más conocido como Raíz de Todo, yo creo que sí lo van a lograr. Estoy casi seguro. Les deseamos desde aquí la mejor de las suertes a esta banda Miserium. Javier, lamentablemente se acaba la entrevista, corta pero concisa y al grano siempre. Despídete, los micrófonos son tuyos. Despídete entonces de los fanáticos de La Esencia y de Miserium. Bueno, agradezco a todas esas personas que están escuchando en este momento el programa por tomarse un poquitico de su tiempo. Agradezco a Eri y a su programa La Esencia por esta gran oportunidad de habernos brindado esta entrevista. Esperemos que les guste Miserium porque viene Miserium para rato. Pueden escuchar Miserium por todas las plataformas digitales. Ahí estaremos con nuestra música y dando todo lo mejor para que este proyecto siga creciendo cada día más. Así que aguante Chile, aguante La Esencia. Muchas gracias y aguante todo el mundo y aguante la gente, los tímpanos, porque Miserium se viene con todo. Y bueno, como siempre, nada es perfecto. Olvidé mencionar a los miembros. Atención, los miembros actuales de Miserium 2025. René Roche en la batería, Juan Cadenas en el bajo, Jorge Soto en la guitarra, Jonathan Castillo en la otra guitarra y Javier Rodríguez, nuestro entrevistado de hoy, en la voz. Termina aquí entonces este segmento de las entrevistas por La Esencia. Hoy estuvo la banda Miserium de Valencia, Venezuela. Y nos vamos con esta devastadora canción. Súbanle el volumen. La canción se llama así mismo, como se los acabo de decir, Devastación. Estás en La Esencia. Esto fue Miserium. Adiós. Que viva nuestro rock nacional.